Has hecho ganar a mi empresa 28 millones de dólares hoy. No es la rentabilidad que esperaba. James King queda detenido por fraude. A 10 años de cárcel. ¿Por qué? Te llevarán a alguna prisión de fijos. San Quintín. O lo que es lo mismo, San Porculín. Ayúdame, no quiero que me dejen el culo como a un mandril. Te pagaré 30.000 dólares. Hecho. Tenemos que conseguir que te protejan desde dentro. Mañana tenemos que ir a casa de mi primo Russell. No hagas ninguna gilipollez. Ve de Ford. ¿Me pinto de negro? Estarás de coña. Hasta mañana. ¿De qué va ese gilipollas? Yo creo que nunca han visto a un blanco. Créeme, ese no es el problema. Si dominas estas técnicas, sobrevivirás en la cárcel. Tienes que aprender a pelear. ¡Ah! No te líes, el tío, gachas en la boca. Voy a partirte la cara, pringao. ¿Esto es una puta broma? ¿Qué va? Voy a arrancarte la cabeza. Ven aquí, hijo puta. ¡No, por favor, no me rompáis nada! Nos abrimos, mayor. Es mi nombre de malote. Viene de mayonesa, es por mi color de piel. You better check yourself or you wreck yourself. ¡Sí! Como tu maestro de supervivencia en el truyo, no me estás dando el 100%. ¡Qué bestialidad! Por suerte, tengo un plan. Vas a aprender a chupar. ¿Qué? Cuando la vida te mete una polla en la boca, le haces el boca polla. El boca polla suena igual de mal que comerse una polla. Voy a metérmela en la boca. Voy a chuparte la... Vamos. Un, dos, tres. En la boca. Eso es. No me apuntes. ¿Qué coño haces? Una mamada esquimal. Hazme una mamada americana, sé patriota. Claro, la mamada del tío Sam, como debe ser. Check yourself before you wreck yourself.